Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Yo te invito a escuchar los acordes de mi campana, la campana mayoral. El campanero te invita a bailar. Con esta salsa que yo les traigo, vamos a bailar. Campana mayor, campana mayor, campana mayor.

No quiero prometer a ustedes que este canto les calmará. Yo le vengo las promesas a los que nunca cumplirán. Cantaré a mi manera, cantaré furia, centella. Cantaré para que usted lo sepa. Cantaré colores de tela. Cantaré a mi manera, cantaré furia, centella. Cantaré para que usted lo sepa. Cantaré a mi manera. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Larry Harlow, gracias, divina. Lo que me ha pasado, aunque quise besarte, apretarte y estar tendido en tus brazos, tu manera de ser y tu manera de ser me emociona tanto, tanto. Me siento un nunca, no puede ser que te pueda dar todo mi querer. Como toda una quimera, no pude lograr, tan siquiera lo pude lograr, y siempre te de recordar hasta el día que yo muera. No me importa, no, no, no, no me importa lo que me ha pasado, aunque quise besarte, apretarte. Y estar tendido en tus brazos. Oh, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio.

80 en Estrellas de Medianoche.